Vasos comunicantes. Lines of communication. Tales of the city. Relatos de ciudades. Bogotá. Londres. ¿Cómo vive usted en su ciudad? Ni ángeles ni demonios. Relato de jóvenes bogotanos. Parte 2. Rap hip hop. Razones de Estado. Por razones de Estado de Bogotá. Lo que yo pienso que es el rap y el hip hop, en definitiva, pues no sé, hay algo como me gusta a mí definirlo, y es con las que podrían ser las siglas en la palabra rap, que es Revolución Artística Popular. Hago rap para sentirme bien, para hablar con Dios. Las plazas públicas resultan tener un uso distinto al previsto. Son el lugar para las pirotas de muchos jóvenes patinadores. Hay modos inéditos de apropiarse de la ciudad. Una escalera no solo da acceso a un edificio, también es el lugar para un increíble salto al vacío. Hace como 2 años, más o menos, salimos, pues nosotros vivimos cerca a la 11 Sur. Salimos más o menos como 10 skaters a patinar. Y entonces, bueno, montamos un rato por ahí, por el centro, lo que es la Estrella, el Murillo. Subo por toda la 26. O sea, la cuestión es que, como yo ando rápido, pues no es que uno menosprecie a las mujeres, porque las mujeres también son barragas para el pedal, ¿no? Pero como cuando yo bajo el puente de la embajada, Estados Unidos, hay un peatonal, entonces uno lo baja rápido. Y yo me enganché con una muchacha, pero era una señora, era una señora, iba con vestido como de enfermera, como de pediatría. Y entonces yo vi que esta señora se iba con Roy, pero como que tiene mejorcita la piernita la señora. Todo esto ocurre paralelamente con el romance publicitado de Brad Pitt y Angelina Jolie, hospedados en un motel de mala muerte en una Bogotá desconocida, bombardeada y humeante, de clima caliente, parecida a un pueblo, sin Parque de la 93 ni Ciudad Bolívar, sin los contrastes ni paradojas de la gran metrópoli. Quizá por ello. Vamos a entrar a la sección de los muertes. ¿De dónde a dónde va usted todos los días? Las fuentes de la asistencia civil. Si lo hubiera preguntado en la farmacia o mejor en la tienda cercana al circo. Y aunque era un niño, yo sabía que tenía que preguntar dónde las iba a encontrar. No quería arriesgarme. Entonces caminé por la cuadra donde dicen que el asfalto sabía paleta de limón. Donde dicen que murió el mesiánico Pablito. Encontrar la hierba para Magda también era Magda y la ciudad era Magda. Entonces me dio más ánimo. La verdad, no me fue tan difícil conseguirla. Las mujeres hacen fila para comprarla. Un secreto es un secreto. Algo que hay que callar o si no la garganta arde y empiezas a descerebrarte. Yo era un niño, pero sabía que nadie podía ver la hierba. Era un secreto entre Magda y yo. Claro que las escondí. Al llegar a casa quise contarle a mi prima que las había encontrado y sobre todo que vivía pensando en ella. Así que, de cierta manera, hay una fricción entre el uso contemporáneo, el que nos implica más de cerca en esta época uribista, del ocio entendido como lo contrario de la ocupación, aquello que contradice la laboriosidad. ¿Dónde están sus huellas en Bogotá?